FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Escarlata vino a reparar el puré de hollín. Teme a la pata, triste de hojalata, te va a inocular la madre cáncer. Odio de rape, silla de escape, no intentes nada. Cuando te alcanza, se hace vicio antes de que te espantes. Pero llega con la mamadera llena que protege de su teje maneje. Y revientas emociones viejas que supimos cuidar de los asesinos de la gesta. De origen popular y alienar, de condena a la tibieza de tolerar concesiones que exterminan la chance de progresar. Del medio burgués que se regodea mientras se marea por el cheque express para el comité. Triste patriotismo de asistencialismo, el Estado brilla por su ausencia. Tenga clemencia, como desprecia la providencia de esta gerencia. Son muchas batallas las que afiebran. Si parros callarán al gallo que despierta la conciencia ajena, y hablarán de amor del que han construido con quien carga desaparecidos. Y revienta de emociones viejas que supimos cuidar de los asesinos de la gesta. De origen popular y aliena, de condena a la tibieza de tolerar concesiones que exterminan la chance de progresar. Y revienta devociones viejas que supimos cuidar de los asesinos de la gesta. De origen popular y aliena, de condena a la tibieza de tolerar concesiones que exterminan la chance de progresar. Revienta devociones viejas que supimos chicos, por estar acá. La verdad que es un honor. La verdad que nosotros estamos muy felices de que ustedes estén acá, quieran formar parte de la radio. Bueno, nada, nosotros sabemos que esta es la bienvenida que nos quisiera dar la radio a nosotros por estamos estar acá, ¿no? Transmitiendo claro, las intenciones de FM Moreno. Claro, hacia el programa, hacia No Tan Ganada. Exacto, no es fácil. Exactamente, ¿no? Esta es la bienvenida que ellos no quisieran dar a nosotros y sabemos que están muy felices de tenernos acá. De tenernos acá, sí, de después del trabajo, arduo trabajo, ¿no? Después de las negociaciones. El tire y afloje. El tire y afloje, claro. Meses de negociaciones. Las ofertas que tuvimos que decir que no nosotros para poder estar hoy acá, ¿no? Jugosas ofertas. Grandes ofertas. El magnate de Moreno, de los boliches. ¿Se nombra? No se nombra. No se nombra, pero sabemos que tuvieron que luchar claro, contra él y todo grande. Su poderío, ¿no? Después, los 500 mil pesos cubanos, que va a cobrar cada uno. Claro. ¿No? Sí. Los bueno, bolívares. No sé si había que decirlo al aire, pero bueno. Claro, no, mejor no hablar de cifras. Bueno, pero son cifras importantes. Para mí es importante. Así que, bueno, no, hablando en serio. Felices. Muy felices de volver nosotros a estar de este lado. De volver al éter. Claro, de volver al éter. Yo, la verdad que cuando lo dejamos me sentí un poco vacío. Faltaba algo. Claro. Si está vacío, llenate. Diría el Diego. Claro, eso diría el Diego. Pero me sentía un poco vacío. La oportunidad, muchas gracias por la oportunidad a la radio. Muchas gracias por lo menos estar haciendo el piloto hoy. Ponele, ¿no? Claro. No tan piloto. Claro, no tan piloto, bien. Pero y avisamos que a cada cosa que hagamos le ponemos, hacemos ese juego de palabras berreta, lo hacemos todo el tiempo. Constantemente. No tan algo, digamos. No tan lo que sea. Pero, bueno, digo, tu sensación al volver al éter, al estar de nuevo en un estudio. Bien, no, encima está insonorizado. Creo que levantamos el nivel, digamos, ¿no? Mejoramos. No, ¿cómo creo? Sí, sustancialmente. ¿Sustancialmente? Creo, creo. Se nota demasiado. Realmente. Se nota demasiado el cambio de nivel. Que tampoco me quería tirar tan abajo como vengo de, viste. Claro. De abajo. Pero bien, sí, igual levantamos. Tampoco vas a decir que trabajaste con Lombardi o algo por el estilo, ¿no? Y mejor que no trabajé con Lombardi. Claro. Bueno, estuviste en la cámpora. De vos podemos esperar cualquier cosa. Yo en mi pasado iba a hablar después, digamos. No te ibas a vender tan pronto, ¿no? Tan rápido, no. Ahora, ¿quién me compra el discurso revolucionario? Nadie. No, no, no van a querer nada. Blanco, perdón por quemarte esa manera. Lo mandaste en cana. No fue la intención mía, te lo prometo. Bueno, nada. Pero, ¿saben que la persona que habla es el gran Diego Rilló? Gracias. Uno de los pocos, el único, diría yo. El único amigo que me dejó la militancia kirchnerista, porque sí, nosotros no. Desapareció todo. Vos defendés algo. Claro, porque aclaremos que Edu también estaba en la cámpora. Claro, de hecho, bueno, nos conocimos ahí. Pueden parar de mandarse en cana. Bueno, no, pero las cosas hay que decirlas sí, así, claro, sí, no, verdad. Sacarnos de encima. Pero una vez que dejé de defender a Milani, todo el mundo me dio la espalda. No llegamos a defenderlo, claro, ese fue el problema, digamos. Bueno, claro, no lo defendimos de entrada. Claro, no, entonces, ese fue ahí un acto fallido. Claro. O sea, empezaste defendiéndolo y fuiste bajando. Claro, la yo intensidad. Lo bajaba un poquito, ¿viste? Un poco acá, un poco allá. Y le dijo, pero un represor, no estaría bien. Empezaste a pensar, ay, digamos, empezaste a pensar. Claro. Derechos humanos y un represor es como que no cerraba. No terminan de cerrar, claro. ¿No? No termina de ser, en realidad, sustancial con lo que veníamos. Si bien también estuve en la Iglesia Católica, pues el pasado es peor que el mío. O sea, él estuvo todo sí. Lo que critica ahora. Claro. Pero uno, esa es la evolución, el progreso. Bien, es verdad. Uno va llegando a ser lo que soy. Pero tenemos hoy, Diego, el agrado, la... No sé si le agrado, porque ya nos defraudó bastante. Desde el poco tiempo que lleva antes este proyecto. Antes de empezar, arrancamos mal. Arrancamos mal. No sé de quién estarán hablando. Pero... Y hablando del pasado, cuando yo militaba en la cámara, tenía un amigo gorila. También. Ah, claro. Y ahí empieza la historia. Todos, me gusta, me gusta más la palabra facho. O anticá. Anticaca. Era, claro, sí, me gusta más. Pero ingresando por primera vez al éter. Por primera vez en el éter. De Moreno. Esperaba un aplauso, pero bueno, no. No, creo que no da para tanto. Ya nos defraudaste dos veces. Bien, ahí está. Gracias, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. No, no se paren. Te lo mereces, Carlos. Te lo mereces. Gracias, gracias. La verdad que te lo mereces. Y tenemos el agrado de darte la bienvenida al Éter, de ser nosotros, ¿no? Lo que acá... ¿Sensaciones, Carlos? Bueno, mira, no, ¿ibas a decir algo? No, habla, contanos. Solo quiero que sepas, antes, ¿no? Te tengo que advertir, que acá nadie te va a juzgar. Ah. Esto es un lugar. Sí, sí. Solo nosotros dos y la gente de la radio. Pero bien. Nadie más. Me quedo tranquilo. Nadie más te va a juzgar. Me quedo tranquilo porque me sacan toda la presión que podía llegar a tener. Bueno, no, en principio varias sensaciones juntas, un poco de nerviosismo, un poco de inquietud, pero estoy contento de estar de este lado del micrófono, de tener a ustedes de guía. Ustedes son mi guía, mi faro, como diría Furriel, como murió Halcón. Y bueno, contento nada más y con ganas de decir muchas cosas. Y espero que me acompañen ustedes, nada más, eso. Claro, lo raro sería que no tengas ganas de decir nada. Sí. Que ahí sí, tendríamos un verdad. Gran problema. Bueno, mucho mayor. Nos estoy dejando tranquilo. Demasiado. Nos dejo tranquilo. Te van a decir muchas cosas. ¿Algo más? Había que cerrar. Sí, mamá, Diego, tus sensaciones en este momento. Ay, feliz de volver a la radio. Después de mi vasta experiencia y carrera, trayectoria de larga. 4 meses, ¿no? Sí. En la otra radio, el anterior programa, anterior ciclo. Bueno, después. Bien, pero un nuevo proyecto un poco, ¿no? Mejor. Encarado, sí, esa es la palabra. Y aparte porque estoy yo, o sea, y díganlo. Bueno, díganlo como es. Y además está Carlos. Claro. Bueno. No, además no. O sea, en principio estoy yo. Y además el proyecto mejor. Claro, armamos esto en torno a Carlos. Claro, hay que dejar las cosas claras. Claro, nuestro Messi sería. Armamos el equipo alrededor de Carlos, digamos. Y que no defraude así en un cuarto de final como el de ahora, ¿no? Pero vayamos a lo que es importante, Carlos, como bautismo de este momento, como tu entrada al éter, vas a elegir tu primer tema. El primer tema de No Tan Ganada lo va a elegir Carlos. Claro, el primer tema de No Tan Ganada va a ser tuyo. Así que pensá la responsabilidad que tenés y... ¿No? Explícanos por qué vas a elegir ese tema. Me encanta porque me dejan hacer las cosas sin presionarme, sin ponerme carga encima, está muy bueno. Gracias por dejarme elegir el tema. Y nada, creo que con una canción la tristeza es más hermosa, así que decidí elegir este tema, que bueno, con lo que dije ya está presentado. Así que escuchemos. Yeah. Bueno, escuchamos, creo, de Callejeros, tema elegido por Carlos, porque con una canción la tristeza es la más hermosa, dijo. ¿Sí? La tristeza de estar acá, de besar, no sé. No, igual, no sé si se dieron, no sé si claro. se dieron cuenta, pero es una frase que la dice en la canción. Claro, pero ¿por qué o representaba sea, el momento este? No entendí. No, no entendimos bien qué era el tema de la tristeza. No, bueno, un problema personal que tuve acá. No sé, me pareció... Bueno, no digo más nada de acá hasta que termine. Sigan. Pero no decís cosas acorde. No, sí, bueno. No es que no digas nada. Bueno, lo que pasa que... No sé. Me pareció una buena frase de la canción que la adopto siempre. Claro. Siempre que estoy triste me pongo a escuchar una nunca canción. Nunca más elijo un tema. Sí, pero ¿sabes que lo hizo? Para mí se peleó con la novia. Sí, sí. Y bueno, la tristeza, el amor, ¿viste? La quiere. No va a salir este programa, no, claro, te aviso. No sirve de nada. Mandale saludos si querés, pero tampoco va a servir. Le mando saludos a mi amor, ¿me estás escuchando? Bueno, vayamos a lo importante. Sí, sí, vamos a hablar en serio ahora. ¿Qué es este programa, Diego? ¿A qué viene este programa? ¿De qué viene? ¿De lo qué? Bueno, ¿a qué viene y a qué vamos? ¿A qué vamos, claro? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿A qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Que viene a cambiar el éter de Moreno? Eso lo tenemos claro. Sí. ¿Que viene a revolucionar? Un formato totalmente nuevo, hecho de diferentes original. Formatos de muchísimos programas de radio, incluyendo esta radio. Pero es así, porque los mediocres le roban a uno, los genios le roban a todos. Exacto, entonces, exacto. Haremos como los genios y le robaremos a todos, aunque no lo seamos, no importa ya. Pero eso lo de menos. Pero la intención está. De hacer como un genio. Y bueno, es un espacio para debatir de política, cultura, sociedad, deporte incluso. ¿Lo vamos a debatir a Messi? Lo vamos a debatir, a todos vamos a debatir. Porque nosotros somos populares como Crónica y Carlitos Tevez, que... ¿eh? Entonces no nos bancamos a Messi, arrancamos con eso, digamos. Podemos dejar en claro que todos creemos que Tevez es mejor que Messi, ¿no? ¿O es un pensamiento mío nada más? Bueno. Creo que sí, es un pensamiento tuyo. Sí. Me dejas solo. Yo dejas ahí solo. Me voy a parar en la otra vereda. Claro. Pero vos dale para adelante. Dale. Pero intentaremos debatir todo esto. Cuando esté fuera del aire lo puedo hablar. Claro. Sí, afuera del aire. Sí. Afuera del aire, si lo que quiera. Bueno. Y además, metiéndole un poco de nuestro característico humor. Chan. Con el que se van a librar las tardes de Moreno. Ponele. Pero, en conclusión, este programa viene a revolucionar, a cambiar. El nombre bastante obvio, me parece, ¿no? Sí, por ahí no hay ya, que explicarlo, ¿no? El tema de entrada. Ni siquiera... Ya lo explicó bastante. Lo explicó bastante bien. Así que, bueno... Vamos a decir, no sabíamos qué decir, entonces dijimos, pon ese tema. Listo. Claro. Si lo entienden, lo entienden. Si no lo entienden... No sabíamos qué decir, no teníamos forma de explicar el programa, así que claro. Le mandamos el tema y ya está. Carlos, aparte de ser tu voz aterciopelada, la que nos interesa... Aterciopelada. ¿De qué vas a hablar en este programa? Bueno, yo ¿cuál vendría... es tu función? No, ¿sabés que no sé? Vine acá y pasé por enfrente y me dijeron, vení, falta una. No, la idea es ponerle un poquito de tecnología al programa, hacer un segmento no tan tecnológico, siguiendo la idea bien, de... Bien, me entendí, gustó, bien. Entendí. Bien. El juego de palabras. Siguiendo entendí el juego de palabras. La bien. Ponerle... la gente se ríe, ¿no? Poniéndole... Genial. ¿Cómo se dice? Bueno, no, esto, ¿no? Un poco de tecnología, poniéndole un poco de cosas nuevas. El nivel académico del programa, vamos a aclarar. Claro. Encima es el académico del programa, así que... Digamos, yo sería el inteligente del grupo. Ustedes están de relleno y serían los que me hacen preguntas a mí y yo contesto y le doy las respuestas. Nuestro fierita, digamos. Claro. No sé, sería el fierita, de la radio. Claro, porque fue a la universidad. Ay. Voy. Sigo yendo a la universidad. Bien. Y Diego, como siempre, nuestro politólogo, si se quiere. Claro. Todavía no terminé el secundario, pero un politólogo al fin, digamos, ¿no? Un tipo. Claro. Pero un producto. Un digno producto de esta década ganada. Un tipo claro. Que todavía sigue sin secundario, ¿viste? Anda ahí con tu trabajo precarizado, sin trabajar, ¿eh? Ay, ni siquiera podés cobrar de progresar. Claro, no me lo tengo. Y ya pasás la edad. Claro, entonces el digno producto de década nada. Pero si lo cobrases, lo usarías para comprar comida. Exacto. Más que para comprar libros. No sé, para comprar Fernet. Claro, Fernet ahora en los precios cuidados. Y tratando de debatir siempre lo que me interesa, porque si no terminé secundario, pero leo mucho. un intelectual. Claro, cuando tenés tiempo libre. Cuando tengo tiempo libre, o sea, siempre. O sea, mucho tiempo siempre libre. Leías antes de terminar internet, leer, no de mientas. Paulo Coelho y todas esas cosas que me llenan el alma y la inteligencia, ¿no? Así va a salir el debate, ya van sabiendo bien, los buenísimo. Planteos políticos. Claro, pero bueno, estamos para... Claro. Después de haberle hecho el juego al kirchnerismo, ahora estamos para correrlo por izquierda. Claro. Porque me cansé de aplaudirlos y ahora los voy a... Claro, te cansaste de aplaudir a Capitanich, a cualquier burócrata millonario que pasaba por ahí. Claro. Y ya me cansé de aplaudirlos y ahora los voy a discutir. Bueno, en vos, con vos comparto en realidad... Ese pasado oscuro donde soñábamos que un multimillonario iba a salvar el país de la pobreza. Bien. Pero, ahora, ¿te das cuenta? Ahora vamos por otro sueño. No, de revolucionario. O por otro millonario. No, o por ser los millonarios. O por ser los millonarios, ¿entendés? Ese es el tema. Bien. No, pero el sueño se renueva y vamos para adelante. Pero la idea es plantear los temas por un paro. Por un paro. La idea es plantear los temas políticos como el paro y debatirlos entre los... Está. Estos tres bien. Productos. Me gusta. Me gusta. Entre el universitario, el profesional y... El universitario, ¿y el profesional y yo? Y vos, claro. Y Diego. Y Diego. Bueno. Y el hincha de River. Poner. Y en encima, principio, encima hincha de River. Pobre. Pobre hincha de River, ¿no? Claro. Bueno, igual ¿tú? Lo que más se va a debatir es fútbol acá y... Claro, fútbol y minita, porque somos, ¿viste? Somos hombres, ¿de qué van a hablar? Somos hombres, sí, claro. Hablar. Son recelos que nos quedaron del kirchnerismo. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, productos de la década ganada. Y no, y no tan ganada. Claro. Ah, ¿por eso era el nombre? No, claro. Ahí lo explicábamos. Ahí lo explicábamos. Terminamos explicándolo. Sí, cosa que dijimos que no lo íbamos a hacer y lo explicamos. Cosa que pensábamos que era muy obvia. Pero, bueno, estos tres productos de la década no tan ganada. ¿Tá? Estamos haciendo este espacio lúdico, si se quiere, ¿no? Así que, Diego. Sí. Vamos con un tema y después arrancamos debatiendo el tema de los paros, tu amigo, tu ex amigo Moyano, no, ex los no. dichos de Capitanich. No. Cuando él estaba en el kirchnerismo, Moyano estaba en el kirchnerismo. Pero habían sido unos meses nada más. ¿No? Nada, o sea, no, yo ya... Él se fue. Era el amigo, ya está. El amigo de mi amigo. Bueno, sí, pero... El amigo de mi amigo. Fue unos meses nada más. Vamos a escuchar un tema y después volvemos debatiendo. ¿Qué hacían tu amigo Barrio Nuevo? ¿Qué hacían tu amigo Moyano? Todos tus amigos. Todos mis amigos. ¿Por qué se pelearon con Capitanich, claro, y todo eso? Mi ahora amigo Pitrol y todo. Claro. Claro. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué cortaron las, claro, calles? Bueno, ¿qué se bueno, paró? Bueno, bueno. Dale, escuchamos. Le pegaron a la gendarmería. Ideas nuevas de cultura profética, a ver si se nos inspira alguna idea nueva. Ok. Tomar las riendas y aprender a desaprender, que no es contradicción.

letras que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Espíritu de esta selva de Bersuit. Para arrancar el tercer bloque ya. Sí, tercero. Yo me perdí. No, sí, tercer bloque. Perdón. Gracias, Eduardo. Tercero. Si no estoy yo, no nadie pone orden. Pero, escuchaste que sonó, ¿no? La Bersuit. Sí, sí, eso escuché. Bien. Pero atento. Me perdí con los tiempos, ¿viste? Porque ¿sabés dónde estamos? Estábamos hablando de la defraudación que nos hizo sí. Carlos. Bueno, parece. Bueno, vamos a hablar del tema de la semana. ¿Cuál fue el tema de esta semana? Un tema que nos tuvo paralizados. ¿Qué siempre genial, con el juego de palabras. Genial. No sé, para mí no tan domingo. Parados. También. Pero no tan parados. No totalmente parados, evidentemente. Bueno, porque... bueno, paro nacional, o lo que se llamó paro nacional, Moyano, Barrio Nuevo. Igual todo lo que pasa en la zona metropolitana es nacional. Es nacional, ¿no? Es verdad. Claro. Sí. No importa si... No importa si en Salta siguieron en Salta, trabajando. No se cortó. No le importa a nadie. No hay ningún sindicato dice nada, sino que... Aparte, los de Salta, ¿qué ven? Canal 11, Canal 13. Y ven la noticia de acá. No les interesa ya lo que pasa en su claro, es verdad. Es más, dijeron, paro nacional. Paro nacional. Claro. Bueno, pero... O sea, la cuestión fue esta. Burocracia sindical, Barrio Nuevo, Moyano, entre otros actores... Además de Micheli, ¿no? De la CTA disidente, ¿no? No de la de oficial, no la de Yasky. Entre otros, como... Bueno, no sé si vieron la conferencia, Venegas... Sí, los vimos de, a todos. Además de actores políticos, sindicales, políticos. Sí, hermosa figurita. Hermosa figurita. Sí, hermosa foto. Hermosa foto, sí. Uno mejor que el otro. Por otro lado, a la izquierda, y los cortes de ruta, ¿no? Cortando accesos hacia Capital, en la autopista del Oeste, Panamericana, bueno, lo que ya se ha hecho en otras oportunidades. Agarrándose sumándose a piñas, bueno, agarrándose a piñas con los gendarmes. Claro. Hay que decir las cosas como son. Sumándose al paro, ¿no? Igual de Moyano y Barrio Nuevo. Bueno, entonces, estos fueron los actores, digamos, del paro, ¿no? Un poco con la sindical, generando eso, ¿no? El paro de transportes, de camiones, de trenes. Y los cortes de la izquierda en los accesos a la capital. Con respecto a eso, no te voy a dejar terminar de hablar. Nada, viendo... yo estaba viendo, ¿no? C5N, creo. Estaba hablando Moyano y en un momento dice, tenemos... Es un éxito el paro, tenemos un 95% de acatamiento, algo así. Pero, bueno, nada, se hace un poco difícil, ¿no? Bueno, esta fue la gran discusión en los medios, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el acatamiento real... al paro, si digamos nadie pudiera trabajar porque no tenía colectivo, no tenía trenes? Algunos sindicalistas respondieron, si quieren trabajar que vayan en bicicleta, que vayan, o sea, caminando. De acá a 11. Claro, caminando es difícil. Los cortes de ruta también. Es una discusión, es verdad. No se puede hablar de que los trabajadores, 90% de los trabajadores argentinos estuvieron con este paro porque evidentemente yo recuerdo no pudieron haber llegado a trabajar si lo hubiesen querido. Ahora, es toda la discusión esa, me parece que eso es el libre circulación por las calles, qué sé yo. Es aceptable, está bien, pasó, digamos, está bien que se aclare que no, la gente no fue porque se adhirió al paro, que no fue a trabajar la gran mayoría. Pero me parece que la discusión no termina ahí, ¿no? Esto de que, bueno, estaba la sociedad rural y la izquierda, y le hicieron el juego a la derecha, y qué sé yo, y el hashtag yo no paro. Sí, eso fue lo mejor. Sí, claro, un cartelito de gente que se notaba que no laburaba, ¿no? Claro, me doy cuenta que no laburaba. Inundando las redes sociales, poniendo el hashtag yo no paro. ¿No? Y bueno, discutiendo a estos grandes sindicalistas, a estos gordos, y quejándose de que la izquierda hace juego a estos gordos, cuando dentro del kirchnerismo también tenés gente como Caló, Piñanelli, que tampoco son, digamos... Carmelitas. El nuevo sindicalismo, la de la juventud, ¿viste? Otro, sí, qué molesto. Entonces, claro, si la izquierda hizo juego a Renuevo de Moyano, el kirchnerismo hace juego a Piñanelli y a Caló también, ¿no? Digamos, los que no pararon, pero querían seguir trabajando para estar con estos tipos. Depende del punto de vista. Depende del punto de vista. De todas maneras, es discutible si el rol de la izquierda en esto, ¿no? Digamos... Está bien hacer el paro con Moyano y Barrio Nuevo. Está bien, digamos. Igual, sirve, le sirve, le suma, ¿no? Le resta este que se le tiren en la cara, en la cabeza, esta cosa. Están jugando con tipos que son desagradables, qué sé yo. El mismo Sobrero dijo que no le gustaba para nada estar a hacer un paro con Moyano, no con Barrio Nuevo. Pero hicieron los cortes, digamos. El tema, quizá el tema es el fin de... Porque el paro en sí es una medida o una medida para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin del paro? Claro, justamente... ¿Es el mismo fin para la izquierda, es el mismo fin para la derecha y es el mismo fin para la sociedad rural? Que haya convergido, si es que se dice así... Sí, sí, está bien. Todo en que el jueves haya se haya dado el paro, ¿no? Apoyado por toda esta gente. Ahora, el fin de la izquierda es el mismo que el fin que tiene Moyano, o sea, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo Moyano para llamar un paro, aliándose con Barrio Nuevo? Sabemos cuál es el fin de ello, ¿no? Mantener su. Bueno, Barrio Nuevo pues abiertamente a masa. Claro, pero ellos quieren mantener su status quo. Y que eso no se mueva de ahí. El kirchnerismo se lo dio durante mucho tiempo a Moyano. Y no sé si sabremos nosotros, o en realidad podemos darnos cuenta de por qué terminó yéndose. Pero cuál es el motivo hoy de Moyano para que se dé el paro. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es una cuestión, supongo. ¿Se justifica para la izquierda apoyar un paro de Moyano por el fin más que por el medio? Me sale que preguntarse a la izquierda, digamos. Pero vos sos nuestro analista. Claro, sos actor. ¿A qué viniste? No, la verdad, ni idea. Lo que me estás preguntando, no sé. Tampoco soy pitrona. Te puedo decir que por qué fuimos nosotros a cortar la ruta, digamos. No te voy a hablar así porque realmente no fui. Ahora, es verdad que no es lo mismo la agenda esa contra el ajuste, contra el pago de deuda, contra la devaluación. Escucharlo de la izquierda, escucharlo de Moyano o de Barrio Nuevo. Uno sabe que uno es un oportunista político. Lo dice por eso, digo, y el otro lo está diciendo desde un programa político diferente. Creo que a la cuestión le da poder de fuego, calculo, para hacer el paro con estos tipos, de poder generar algo que se haga escuchar más, digamos, ¿no? Hace poco hizo cortes también la izquierda contra los despidos en Cromberg, contra los... Sí. Bueno, pero eso no le importa a nadie, porque el dueño... Claro, la absolución de los presos de Las Heras. No tuvieron el impacto. Hubo una repercusión, pero nada. Es mínima. Es mínima al lado de lo que se puede tener con estos tipos. Con el poder de fuego que tienen tipos como Moyano, que te pueden paralizar, digamos, toda esta zona metropolitana. Podría ser. Vos decís que el fin justifica los medios. No sé si lo justifica, es verdad que ensucia un poco la discusión, digamos, porque te terminan, bueno, desde el kirchnerismo termina diciendo, ustedes salían con estos tipos, al final los corren por la izquierda, pero están con ellos. Justamente. Como si fuera que el kirchnerismo nunca estuvo con ellos, digamos. Claro. Justamente, yo te quería preguntar que, o sea, vos ves, por ejemplo, 678, y básicamente no hablaron ni siquiera de los motivos de por qué se hizo la huelga, sino que hablaron de que cortar las rutas, de que nadie fue a trabajar porque. Sí, sí, porque y adoptar el discurso ese de casi de los 90, donde, claro. Donde terminan tu derecho, empiezan los míos, ¿no? Quiero, sí, es como que tienen un pasar don. Pasar con mi auto para ir a trabajar. Tienen un don de agarrar un tema, desmantelarlo y agarrar lo que a ellos les conviene nada más y hablar de eso. Porque, o sea, en ningún momento mencionaron ni el ajuste, ni. Bueno, esto que vos decías, ¿no? Los motivos por los cuales se hizo la huelga. No, y bueno, no lo van. Además, el kirchnerismo está corriéndose cada vez más a esta criminalización de la protesta, ¿no? Y hace poco miraba un informe de 678 de 2009, sería. Donde el informe estaba casi al lado, justamente la Pitrola que discutía con un tipo, un fachito, un tipo que estaba con Rico. El tipo le decía que a los piqueteros había que matarlos a todos, básicamente. Ah, bien. Y Pitrola se defendía. Y el informe de 678, la línea editorial estaba más cerca de la de Pitrola, de no criminalizar la protesta. Muy diferente a lo que vimos con los gendarmes yendo a. Claro. ¿No? Acompañar la protesta. La protesta. Porque claro, está para eso. Hacer ese, no sé, desalojo en la autopista, en la ruta. Y un par de palas. O sea, después veía, ¿no? A los gendarmes tirados en el piso, esos 5N mostrándolos. Sí. Pero el pibe con la cabeza. Claro, rota, con la no cabeza sé cómo lo explicaba, ¿no? Sangrando. Se habrá caído. Al tirarle el matafuego al gendarme, se cayó y se lastimó. Claro. Entonces el kirchnerismo recorre este discurso, por lo menos complicado, digamos, ¿no? Hacia dónde está yendo. Y contradictorio también puede ser, ¿no? Mandar los gendarmes a, como dijiste, a desalojar. En esta actualidad, después de haber defendido en cadena nacional a Bernie en el Congreso, no tan contradictorio, digamos. No, digo contradictorio en el sentido de a lo que ellos siempre apuntaron al proyecto nacional y popular. Digo, me parece contradictorio esto. No contradictorio con lo que viene pasando últimamente, sí, eso seguro. Sí, pero así como un discurso anterior que se venía pregonando bastante fuerte, sí, y que sí. No, hoy se está alejando cada vez más. Pero el tema del paro, realmente es verdad, la discusión termina siendo una cuestión de tránsito, así como ya. Hoy creo que la tapa de Página 12 era una encuesta que decía que el 60% de la gente estuvo en contra del paro. Sí, que ¿cómo hicieron esa encuesta? Enorme. Página 12 cada vez ¿A mejor. ¿A vos te encuestaron? A mí no. Pero genial, digamos, termina en eso, ¿no? Y no discutir una agenda. Incluso esto de que la gendarmería vaya y los caiga a palo, como no pasaba antes. No discutir todo esto, ¿no? Que es más importante. Después sí, la devaluación también, el tema del ajuste, la inflación. Claro, se terminan diluyendo los motivos en. Sí, en esto si la gente quería ir a no trabajar. Y que la gente quiere pasar y no puede. ¿Sí? Claro, o que no puede tomar colectivo porque la puta palo también. Sí. O sea, hay una realidad en eso, pero no es un debate que llega. Que lleve a algún a lado, lado concreto, no claro. No lleva a ningún lado. El debate mismo sobre el paro aislado no lleva a ningún lado. Ahora, la inflación, de un lado y del otro. De un lado y del otro, de los discursos, ¿no? El discurso de Moyano, a simple vista, enojado con el kirchnerismo por haberle sacado privilegios, si querés, o por no haberle dado más privilegios de lo que él quería. Por otro lado tenemos al kirchnerismo con su, no sé si total derechización, pero sí haciendo la plancha en todo un discurso que si querés que hagan, llamarían el doble discurso de decir una cosa y hacer la otra, pero hace ya bastante que están congelando todo esto. ¿Cómo le choca hoy a la persona común y silvestre que no está bajo el ala de Moyano, que no cobra 25 lucas, o que no está bajo el ala de Sobrero, que no cobra 22 lucas en el tren? La persona común, el albañil que esta semana, el jueves no pudo ir a laburar a Flores, desde Moreno, no pudo ir a Flores porque no había tren, no había colectivo. ¿Cómo impacta en esa persona realmente el paro? Y esa persona no fue a cortar calle, no iba a cobrar igual el día. ¿Alguien le importó lo que le pasaba al ciudadano medio de Argentina? ¿En algún lado salió? ¿Alguien le hizo una encuesta, una pregunta a esa Bueno, calculo la página 2 ahí diciendo que nadie estuvo de acuerdo con el paro, va muy acorde a eso. ¿Qué dijo el tipo ese? Y qué sé yo, habrá puteado, habrá dicho estos negros de mierda, estos vagos que me corten. No sé, pero tampoco, sí, de verdad, les afectó, principalmente les afecta, pero no sé si es la discusión también. Es una realidad más que una discusión así, el tipo seguramente no iba a parar si no lo cortaban. No, la discusión es política, eso estamos claros. Y estamos a merced de la discusión política que pueda tener el gobierno con los sindicalistas. O sea, qué sé yo, para ver las reacciones bastaba con verlas, ¿no? Toda la gente que se quedó varado en capital, que no podía volver porque había trabajado anoche. Sí, sí, eso creo que fue lo peor, ¿no? Y sí, obvio, no, no, no. A cada uno le toca lo que le toca. No, digo, está bien, sí, supongo que están enojados, pero eso no, no va a la discusión en sí de la realidad política hoy. Bueno, pero se puteado, ¿sí? Yo sé que mi jefe mandó a buscar a los chicos que necesitaba trabajar ese día, los mandó a buscar en remis a todos, a la casa. Mira, los hizo laburar. Mira, después vos. No los llevó. Muy bueno, muy bueno. Después no lo llevo. Bueno, que se fijen eso cuando defienden su trabajo de jefa, a ver que, a quién defienden, ¿no? Porque, viste, después se enoja, yo quiero trabajar todo el día, y bueno, viste, ves lo que, para quién trabajás, ¿no? ¿Y qué pasó también con eso? Por ejemplo, en Mar del Plata, este taxista este que quiso salir a trabajar con el taxi, y gente desconocida fue él, le rompió todo. Creo que no fue el único, hubo más, me parece. ¿Qué pasa con eso? Digo, que obviamente no está bien. Y hay que, entre comillas, hay que bancárselo, pero, digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? No sé. Respondeme algo. La gente que está... Bueno, ya había pasado el año pasado también con en Comercio de Capital, cuando hubo un paro con Baronero metido también. Ah, en los... sí, que rompieron todos los bares, claro. Sacaron a la gente afuera, que... O sea, evidentemente, si está esta gente en el medio, no es raro que pase. Claro, sí, raro, que está, ¿no? Bueno, malo, evidentemente es malo, pero digo, no es raro que pase con estos tipos... En el medio. Okay. Bueno, en el subte pasó también. Sí, es verdad, es verdad. Los metrodelegados. Un día antes. Segovia y... Querían trabajar y... fueron los de la UTA y... Sí, no sí. Querían ellos que trabajen y bueno. Tuvieron que salir. Además, la única manera que saben es ir, claro, romper, claro, todo, hacer quilombo y... Además justo Macri, no es que salió al paro, pero no mandó policías a los subtes. No mandó seguridad. Macri, ¿estuvo acá Macri ese día? No sé. No se fue a San Francisco, no... Está feliz que se haya ido afuera porque sí, sí, sí. Bueno, no pasarían estas cosas. En fin, tenemos hay peligro de que esto vuelva a suceder, como dijo Pablo Moyano, vamos a hacer 36, 48 y acá 365 días. Claro. Adiós, Laura. ¿Qué pasa con eso? Tanto poder tiene este. Nada, pero no creo, o sea, sería insoportable, insostenible. Hijo de este hijo de si querés, ignorante, porque Pablo Moyano es alguien bastante, si lo has escuchado hablar alguna vez, es bastante ignorante, no tiene la misma formación que puede llegar a tener su hermano, y se nota a simple vista, pero también es muy combativo y va al choque, no le importa nada. Creo que eso es lo que al padre le gusta, por eso lo puso donde está. Claro. ¿Tenemos peligro de que este muchacho pueda seguir con esto? Pero si era un escenario insostenible. ¿Cómo vas a hacer? A la gente no le gustó 24 horas, digo, a la gente. ¿No? Suena como una escena abstracta, claro. ¿Viste? La gente dice... La gente dice, los quiero matar. Claro, la gente está harta. Harta, está harta. Así. Pero bueno... ¿Por qué no los linchan? Claro. Pero nada, sería insostenible una situación así, parecida a esa. 48 horas, 72 horas de lo mismo, sería... No creo que se pueda. Sí, no trabajemos más. No creo más. Que lo harían. Aparte, Baronero está con Massa, digamos. Massa tampoco, no sé si le conviene. ¿Vos estás seguro de el nombre a tanta? De hecho, se salió a despegarse. Sí, sí, momento. Un poco, sí. Habló de la irresponsabilidad del paro. Bueno, entonces no tenemos a corto plazo probabilidad de seguir con este tema. No tenemos, no sé, eso, cosa de Pablo y Hugo. Yo no creo que se pueda generar eso que dijo él, que fue una amenaza, igual, de un tipo que, como vos decís, va al frente y cuando habla también, y le gusta también amenazar por televisión, y dijo, sí, vamos a seguir 36, 48, no creo que lo hagan. ¿Es un tipo de armas tomar? ¿Literalmente? Y si no, preguntarle a Madonna, era el gordito que salió a los tiros en el cementerio. Es unos par de años ya, sí, recuerdo. Pero bueno, no sé, no creo que se llegue a eso. O sea, vos nos asegurás de que no va a volver a pasar. Yo te firmo ahora que no estoy seguro ahora, de que llegue a pasar algo así. llega a pasar algo, pasamos la dirección de tu casa, algo que te, claro, te vayan, claro, a pedir explicación. Vas a pedir explicación. No voy a estar, pero vas a... Tu casa esa que te rompieron, te cambiaron el asfalto por tierra. Claro, esa que me levantaron ahí todo el asfalto ahí. Bueno, pero están laburando, vamos a ver qué pasa. Sí, ¿ellos sí laburan? ¿Laburaron el jueves también? No. Ah, pero sí tienen esas maquinotas, también la hicieron para... Y pero capaz que vienen de otro lado, no, no tenían colectivo para tomar, qué sé yo, tampoco... Ah. No nos pasó a buscar, no, remis del patrón. De hecho, el colectivo no pasa por ahí, ya no pasa. Claro, esto encima no pasa el colectivo por ahí tampoco. No pasa porque rompieron toda la calle. Bueno, así que... estamos. ¿Qué dice Hugo de todo esto? ¿Cuál fue su análisis en realidad? ¿Salió bien? ¿Está contento? Sí, él dijo que... ¿Él está contento? ¿Está feliz como Riquelme? Está feliz como Riquelme. El tipo dijo que la gente acató el paro, todo, así que... 95% de acatamiento. En la nube no hubo piquete y la gente no fue a trabajar igual. Está bien. Genial, o sea, sí, un tipo que se quedó feliz. Igual me encanta cómo sacan los porcentajes, cómo sacan las estadísticas. Sí. Quisiera saber cómo lo hacen. ¿No? De su sindicato. Si querés. Bueno, genial. Cerranos con esto y vamos a otra cosa, porque esta gente me deprime, sí, y sí, sí, llena de mala onda el ambiente. ¿Para qué hablan de política? Yo que hablan de necesitamos política? Unos tiros para esta gente. Los ponemos a Hugo, a Barrio Nuevo, a Yasky, a Caló, a todos juntos ahí, en el paredón y vamos. Burócratas. Vale. Burócratas, claro. Y vamos a escuchar las canciones, que creo yo que es lo que mejor tiene este programa. Sí. Lo más mejor. Lo más mejor que tiene este programa. Nos tienen que bancar nosotros, pero después vienen los temas buenos. Sí, sí, sí. Los temas están bárbaros. Now you do what they told you.

Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mami, si te agarro, ¿sabes cómo te disfruto? No, pará, Edu. No, pará. Estamos al aire. Perdón. Aparte, no sé si... Esa ventana ahí es peligrosísima. No, sí. No es una buena idea. Pero no sé si estabas enterado que del 7 al 13 de abril estamos en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Ah, ¿sí? O sea, lo que acabas de hacer vos... Sí. Se hizo una semana en contra. De gente, por culpa de gente como vos. Por culpa tuya. Semana, por culpa tuya. Para concientizar a la gente. Pero si eso es algo común en la calle. La gente en la obra lo hace. Sí, bueno, es verdad. Pero nada, bueno. O sea, si vos te fijás más o menos la campaña que se hizo, tenés un montón de frases como: rubia, te hago de todo. Bueno. Mami, si te agarro, te hago otro hijo. Con esa cola te invito a ir al baño a mi casa, por no decir lo que está escrito. Por así decirlo. Me parece que es muy común eso que... Vos decís que estos... ¿hace cuánto que se construye en el país? ¿120 años? ¿Vos decís que a lo largo de estos 120 años toda esa cultura está mal? Sí. Toda esa cultura que se generó... Bueno, tampoco es solo de la construcción, ¿no? Porque me parece que... Sí, bueno, no, tampoco es de los albañiles. Claro, bueno, no estigmaticemos policía, a los albañiles. Es verdad. O uniformes y patrulleros. Sí, no, en realidad está mal. Pero... Es ¿cómo hacer que... para cambiar la conciencia colectiva? Porque hay mitos también, ¿no? Como, bueno, pero a la mina le gusta que le digan esas claro, cosas. Claro, eso justo te iba a decir, que es muy común, ¿no? Que los tipos piensen, bueno, pero uno le está diciendo un halago, se tiene que poner contenta, ¿no? Claro, ¿por qué se enoja si le no dije? No se tiene que poner contenta, o sea, no tiene por qué gustarle lo que... que la que quiero fornicar, ¿no? Claro, exactamente. Claro. O sea, por ahí también hay otra frase que dice que vos grites tus deseos, tu fantasía, no te hacen más hombre. O sea, no vas a ser más macho. Ni la mina se va a poner contenta porque vos le grites tu fantasía. Aparte no sirve... O sea, la idea no es levantar a la mina porque nadie te va a abrir una guadalangada a la mina, no, sale corriendo. Seguí una leyenda. Claro, ¿sabés que le grité tal cosa y la mina volvió conmigo a mi casa? Cualquiera. Claro, una anécdota más normal sería, no sabés, le grité tal cosa y salió corriendo a la mina. Sí, sí. Pero, nadie te va a decir, me levanté una mina por la calle la que dije y todo. La idea es hacerlo sentir para el orto en su momento, que es bueno, horrible, pero, porque no... Y, ¿pero por qué existe Tinelli si...? Claro, porque... es, no, es, claro, si no está hecho para eso, la sociedad no... El otro mito es, bueno, pero digamos que el intermedio es... Está bien, hay mujeres que les gusta y que quieren ser así, qué sé yo, y bueno... Como las que van a Tinelli. Las que van a Tinelli, pero tiene que haber lugar para las que quieren ir a Tinelli y para las que quieren estudiar, digamos. Es como para las que quieren estudiar, para las inteligentes y para las que van a Tinelli. Como si fuera que... Esa sería la neutral. Claro, como que la mujer queda en esas dos... Bueno, en esos dos caminos, ¿no? Para elegir. Claro, nada más. O sos inteligente o vas a Tinelli. O te tendría que mostrar el ojete. Claro. Y nosotros queremos... Que vayan a Tinelli, por supuesto. No. No me lo perdí nunca. Un malla de caña en Tinelli, no me lo perdí jamás. Puedo decir, y estoy muy orgulloso de eso, que nunca vi Tinelli. Lo puedo decir ante cualquiera. Y estoy muy orgulloso de eso. No te creo nada. Jamás vi a Tinelli. No me gusta. La discusión no era sobre lo groso que sos, sino sobre esta. No. Sobre Tinelli, claro, tampoco es una discusión sobre Tinelli. Claro, ni sobre Tinelli, ni sobre lo groso que sos porque no lo viste. Era sobre este tema, ¿no? Ah, la pregunta sería: ¿le gritaste a alguna chica alguna vez, algo en la calle? ¿Sos de gritarle? No digas nada. Con sinceridad, no importa, esto ni siquiera sale. Ni siquiera sale al aire, nadie me va a juzgar, ¿no? Nadie te va a juzgar, pero acá no, y... no, pero en un tiempo, cuando era más joven que ahora, ¿no? Que en mi... Cuando era joven. Cuando era joven, sí, el silbido, el... Ah, ese. Ese, el... sí. Ese con bueno, la perra, una de las frases. Ese no, ese pero no. El... sí. Y eso lo hemos hecho todos, ¿no? No, yo no. ¿No? ¿Jamás? No. Hace 6 años que está de novio, ¿cierto? No son 6. Desde los 11 años que está de novio. Diego, vos sí lo has hecho. No, sí, no, creo que por algo me acordé, o sea, capaz que una vez lo has hecho. Claro, brocha, en la esquina. Claro, sí. No, pero nada, no, en realidad no soy ese. De hecho... le dije a él, a Carlos le contaba un par de veces, que me molesta cuando voy por la calle y le gritan a una mina... y a veces va una mujer y a veces va con hijos, por ejemplo. Ustedes tienen chiquitos y le gritan igual cosas. Ah, demasiado, sí. Eso es demasiado. No te paro ni eso, loco. Ese, hay un límite para todo. No, te da ganas de decirle flaco. Flaco, pará. O sea, no, pero lo bueno es que... ¿Sirve esto? ¿Esta concientización así en redes sociales esta semana? Sí, creo que va más allá de la concientización en redes sociales. Viene a equiparar un poco lo que es... lo que durante años se perdió, porque no te olvides que venimos de una sociedad patriarcal. Somos, digamos, más que venimos. Sí, sí, bueno, vivimos venimos. La idea es tratar de cambiarlo, sí, ¿no? Sí, a sí, llegar sí, a la igualdad de géneros, ¿no? Pero venimos de una donde, por ejemplo, la mujer está predestinada a cocinar y a cuidar a los hijos, ¿entendés? Son 80, 100 años que venimos con esa mentalidad. Claro, sí, hubo cambios, aunque despacio. Hubo cambios, pero se van haciendo cambios despacio y este tipo de campañas o este tipo de darle una entidad a una semana puntual, donde todos los años vamos a ver que es la semana contra el acoso, Callejero. El acoso callejero, me parece que viene a cambiar un poco esa mentalidad, conciencia colectiva, si querés. Sí. De la sociedad en la que vivimos. A ver, buscate alguna de las frases célebres. Sí, igualmente. Por ahí por las redes. Igualmente, yo creo que lamentablemente hacer una semana internacional contra el acoso callejero no termina cambiando. Es decir, el hecho, hay mucha gente que ni siquiera estaba enterada de esta semana. No es que eso termina cambiando todo, sino que, bueno, por un lado se empieza igual. Es una manera de, aunque sea mostrar estas cosas como diciendo, estas cosas son molestas, no estas va, cosas están no mal. Va a terminar cambiando, pero incluso hay mujeres que no saben que esta semana existe. Claro, pero eso por supuesto, incluso hay mujeres que son más machistas que los hombres. Sí, eso por supuesto, eso. O sea, es cosa de, es un tema de los hombres, es decir, los hombres son los que molestan en este caso, pero es un tema de toda la sociedad, no solo de los hombres. Mira, acá hay una frase... dice, petiza tan chiquita que te podría llevar. ¿A dónde? No sé. Bueno, es una de las frases que aparece. ¿Dónde está la cosa? Dentro hoy. De la casa. Ahí no. Esta y esta la que me parece. Esta es muy popular. Esta la que es me parece muy popular. La peor porque no es un piro, es una agresión directamente que gordita te hago todo menos supa. Sí, no. Que eso no. Se va. Pero claramente, es claramente. Popular, eso es como muy conocido. Pero claramente no te vas a levantar una mina así. Ni tampoco es un halago. No, no la vas a hacer sentir mejor. Mina. No, pero yo te digo por eso. Me parece que no, la idea no es esa, sino, no sé, bardear. No sé cuál no, es. No, y esta tremenda. Molestarla. ¿Te acompaño o te persigo? Esa ya no. Es una amenaza. La amenaza es horrible. Es tremendo. No, horrible. Sí, horrible. Una mujer, escuchar eso. No, horrible, mal. La cuestión es. ¿Qué podemos hacer nosotros para poner nuestro granito de arena en toda esta conciencia anti-conciencia colectiva? Digámoslo así, no tan conciencia colectiva. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como hombres? Si se quiere que... Sí, somos hombres. Pon él. Sí. No, bueno, en principio yo creo que empieza por uno. Es decir... El cambio empieza por uno, mirá. No, pero que acabas de a lo decir, que llegó, ¿no? Qué profundo, no, Dios. No, pero me refiero a... en principio nosotros no actuar de esta manera, no decir esas cosas. Y ni solos ni cuando estamos con amigos, porque es muy común, ¿no? Estar con un grupo de amigos y pasan a mina, todos le gritan de todo y ninguno, si está solo, lo va a hacer, ¿no? Pero entre amigos somos... Igual que cuando va alguien con el auto. El auto es como que le da un poder que caminando no lo tiene, ¿no? Le tocan bocina. Van a 120 y le tocan bocina y le gritan algo que la mina ni escuchó. O sea, escuchó una bocina, se dio vuelta y vio un auto que pasó. Exactamente, estaba una cuadra. Y el tipo se sintió re bien y llegó a la casa feliz porque le gritó de todo a una mina en un auto. No y ya se dio vuelta. Se dio vuelta, claro. Ni siquiera vio si se dio vuelta. No vio. No vio si se dio vuelta. Bueno, en fin, lo que acabamos de hacer era... No expresa nuestras... ¿cómo se llama? Ideas. Ideas. Si no queremos mostrar... Nada, en realidad. No queremos mostrar nada. No, me encantan las cosas que dice Edu, sí, son muy concretas, muy... En realidad no queremos mostrar nada, queremos poner nuestro granito de arena para que estas cosas no sigan pasando. Llamó la atención esto de la semana, de la cosa callejera. Claro, era algo importante para resaltar. Más allá que nosotros no damos el target de nadie. Nosotros tres no damos el target de nadie. Nadie nos acosó en la vida. Más allá de que para cada... Me acosaron y no me di cuenta, no sé. Más allá de que para cada roto hay un descosido... A nosotros nunca nos acosó nadie, entonces... Ni lo va a hacer. Ni nadie lo va a hacer. Así que queremos, qué sé yo, tampoco ser acosadores. Hablar, claro, esa por ahí es la idea, ¿no? Tratar de comportarnos civilizadamente. Claro, como ser religioso. Con él. La relación esa. La relación buena. Rara. No sé, bueno, disculpen las chicas por la grosería, nada más. Sí, pedimos disculpas por los demás, porque nosotros no lo decimos, pero igual. No lo decimos, pero en nombre del género les pedimos disculpas. Género, claro. Como así Néstor una vez dijo, les vengo a pedir perdón en nombre de mi generación. O como Francisco pidiendo disculpas por... Claro, por los pedófilos. Claro. Nosotros pedimos disculpas por los hombres, perdónennos. Disculpas por los hombres. Seguimos, ¿qué tenemos? Carlos. Sos vos, nuestro hombre, nuestro tecnológico, el que también nos va a poder hablar del acoso en las redes sociales, si se quiere. Sí, pasa mucho, ¿no? Uno detrás de la computadora se piensa que es Brad Pitt, se piensa también que es Vicente Viloni de 100% Lucha, porque es mucho más polenta de lo que sería cara a cara y mucho más seductor, bueno. Un tarado. Mucho la computadora, sí. Detrás de la computadora y adentro del auto, uno se transforma en un idiota. Eso seguro. Igualmente no es el tema que te había traído para hoy, sino que quería hablar un poquito de esto. Vos, escúchame, Diego, ¿vos hace cuánto que tenés Facebook? No, ¿te acordás? Sí, 4 años. ¿Eras original cuando tenías Facebook? No, ya ¿eras el único? Todo. Yo me creía original por no tenerlo, de hecho. Ah, bien. Yo era de los grosos que pero decían... eso serías ahora, no en ese momento. No, pero yo... Ahora serías original si no tenés Facebook. No, pero en ese momento ya tenía mucho. Yo me sentía como... Más que original, era como una pose rebelde muy tonta de decir... Tantísima. No, sí. Esas cosas de mí, de Facebook. Yo tuve en contra de muchas cosas que después tuve, como incluso los celulares. Sí. Y otras, entre otras, bueno, Facebook bueno, fue común una. Eso, es sí, común. No, esas cosas no te comunican. Te morís de ganas por tenerlo, pero lo rechazás. Moría de ganas, pero lo rechazaba diciendo, ese es un boludo, ese que hacen todo. Me parecía muy, era como el Fotolog también, que antes lo tenía en el Fotolog. Es verdad, era un tiempo flogger, más de Fotolog. Y viste, y después apareció Facebook y dije, no, estas son todas esas. Era un momento más de Fotolog. Cosas que a mí no me interesan, yo soy un tipo que tiene vida, ¿viste? Sí, claro. Tengo vida, ¿qué me venís con eso? Tuviste infancia. Tuve infancia. Sí, y después me hizo Facebook. Vos, Edu, ¿hace cuánto que tenés Facebook? ¿Te acordás? No me acuerdo el año preciso, pero 2000... Más o menos. No, 2007, ¿puede ser? No, tanto, me parece no. Que no. Tanto no. Entonces 2007 ponele que... Vos, Facebook, lo creaste vos. Lo creé yo. No, pero ponele, no tuve Fotolog, no tuve nada de eso. Yo pasé del mail directamente al Facebook. Está, sí, yo también. Bueno, igual la idea es resaltar... Pero fue uno de los primeros. Fue Marx y después yo. Ah, está. Karl Marx y después escribió el Capital, de tu Facebook y vos después... Y después yo hice, claro. Bien, bien. Bueno, igualmente la idea es resaltar, no sé si vos lo usás bastante. Lo uso, tengo una página donde vendo mi trabajo, tengo... Claro, con fotos, con poca ropa. Claro, ese tipo de trabajo. Los servicios. No, guiño, guiño. No he vendido mucho por Facebook, pero... Bueno, pero lo usás. Sí, lo uso bastante. Ah, sí, en general todos creo que lo usamos bastante. Más de una vez por día entramos, creo. Sí. Sí, seguro. Bueno, si no estamos todo el día. Claro. Sí, bueno. En general uno tiene cosas que hacer y bueno, pero ponele algún día, Diego. Un día de frío como claro. Ayer y no tenés nada que hacer. O el jueves, que hubo paro. Sí, yo miré películas igual ayer. Bueno, también, sí, pero digo, se puede. Bueno, porque no tenés internet en tu casa. Claro. Claro, soy bueno, pobre. Igualmente, la idea es resaltar, no sé si quizá ustedes se dieron cuenta o no, me parece que no. Pero el Facebook fue cambiando. Gracias. No, pero porque el perdón Facebook... por la ignorancia, Carlos. Perdón, disculpa, iluminanos, Carlos. Me tengo que acostumbrar a esto de estar con ignorantes. Pero el Facebook fue cambiando. Eso sí se dieron cuenta, ¿no? Que fue cambiando más o menos unas 2 o 3 veces por año. El Facebook te cambia... Desde que yo lo tuve, creo que fueron 3 versiones. La no, primera más, cuando estaba, más lo de hice. 3. No, cuando, yo te digo, la primera cuando estaba, después la que me cambiaron hace poco. No, lo que bueno, llama, lo que dice el cambio es a la interfase. Sí, la interfase, pero justamente esto. Uno lo que ve es la interfase, no ve los cambios que te hacen atrás de eso. Y más o menos lo que yo, por lo menos, pude ver... ¿Interfase sería...? ¿Cómo? Interfase sería... Lo que te muestra, claro. Ah, bueno. Lo primero que vos no, ves... capaz que alguien que lo escuche no sabe. No lo digo por mí, pero... Ahí, hay no es, vos no ya hay lo que sabés da... lo que claro, es. Pero vos, no lo hay... vos lo preguntás en el lugar del que no sabe. Claro, porque no hay que dar nada por, digamos, sobre entendido. Está bien. Todos lo saben. No, buen no. Punto. No, bueno, por eso estoy. La interfaz es eso. Y es justamente lo que dijo Edu, que te van cambiando. Ahora, lo que uno no ve es los cambios, por ejemplo, de privacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Por cada cambio que fueron haciendo, te fueron bajando la privacidad sin que vos te dieras cuenta y sin avisarte. Por ejemplo, el último cambio que hicieron, que vos dijiste hace poquito, fue hace un mes, no sé, 2 meses. Lo que hicieron fue sacar la opción de que vos puedas decidir si querés que las otras personas te busquen o no. Es decir, vos antes tenías una opción en la que ponías, la tildabas, quiero que otras personas me puedan encontrar mediante el buscador o no. Ahora no tenés más esa opción. No. Ahora cualquier persona te busca por el mail o por el teléfono y te encuentra. Cosa que a mí me parece mal. Y que incluso las personas que tenían activa esa función, que no querían ser encontradas, les dieron 3 meses de lo que se dice changüí. Si querés explicamos lo que significa. Lo que se decía changüí hace... Lo que se decía, lo decía mi abuelo años. Cuando era chiquito. Le dieron 3 meses... Y ahora simplemente le mandaron un mensaje avisándole que no la tienen más a la opción. O sea, no le preguntaron si les parecía bien o no, simplemente no la tienen más. Y si vos, yo me puse a buscar más o menos cuáles son las explicaciones de Facebook que da para hacer este tipo de cosas. Más o menos lo que dice es como que estas nuevas y revolucionarias y completamente copadas opciones que ponen es para ayudar a algo que ellos le llaman el Graph Search. A lo que uno dice, ¿qué carajo es eso? ¿Qué es eso, Carlos? O sea, si yo te digo a vos, para mejorar el Graph Search, seguramente vos me decís, ah, claro, para no quedar como un tonto de que no sabes lo que significa. Pero en realidad, yo no sé lo que es eso y la gente en general no sabe qué es eso. La gente, otra vez con... La gente está harta. La gente está harta de los cambios de Facebook. El tema es que el Graph Search es una especie de opción de buscador. Es una especie de buscador en realidad... Que te lo voy a decir textualmente como lo describió una página y que a mí me parece la más acertada. Ajá. Es un motor de búsqueda que transforma la red social, el Facebook, en una base de datos. Ah, bueno. O sea, vos te metés en una red social y de repente se transforma en base de datos. Así de simple. O sea, todas las cosas que vos ponés, todos los comentarios que vos hacés, todos los me gusta que vos le das a ciertas cosas, es información que se queda ahí para que otro venga y la pueda ver. Con esto el Graph Search, por ejemplo, vos podés buscar a una persona por sus gustos. O por las cosas que comenta. O por las fotos que sube. O sea, es más fácil encontrar a alguien por un montón de cosas, ya no solo por el nombre, por ejemplo, sino que hay muchísimas más opciones. Por ejemplo, yo te puedo llegar a encontrar a vos por la cámpora. Bueno, ¿entendés? Y claro, eso, vos decís, no, pará, no quiero que me encuentren. Pero no por amigos relacionados, no, o te encuentran, que te gustan no los sé, dos. Quizás vos apareciste en 2 o 3 fotos con... Entonces vos pones, yo pongo ahora en el Facebook la cámpora y me saltan varias personas que o son afines a eso, o están dentro del grupo, o le dieron me gusta, lo que sea, y que no tienen por qué aparecer. O sea, la cuestión es que no solo poniendo un nombre, vos pones Carlos y te aparecían varios Carlos, sino también pueden ser gente... Claro, a eso voy. Antes... Ya lo relacionado ya es más amplio, digamos. Claro. Antes uno, para buscar una persona, ¿qué hacía? O ponía el mail exacto, o ponía el nombre exacto, y le iban a salir varios nombres, varias personas con el mismo nombre. Ahora no, ahora, si bien la búsqueda también puede ser así, vos podés buscar cosas que le gusten, cosas que, ya tío, que estén relacionadas. Ahora esto, en principio, como que no tiene nada raro, nada malo de decir, ¿qué puedo yo reírme? Nada más, digo, mira, pongo la cámara y aparece vos. Bueno, así nos reímos todos. No tiene nada de raro. Ahora, de repente vos entrás y te saltan publicidades a los costados de ciertas marcas. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué me saltan a mí? Y te das cuenta que te saltan solamente a vos. Que otra persona entre quizá no le saltan. Es justamente por esto, de que la red social se transforma en una base de datos a la que después, lo no sé quién será, si Mark Zuckerberg directamente o el grupo de los que están ahí, directamente venden esa información. Es decir, hacen un negocio con tu información... Y a vos no te dicen nada. Un estudio de mercado, digamos. Enorme. Sí, hacen lo que se le cantan con las cosas que vos pones ahí. ¿Ah? Y no tienen por qué. Para mí no tienen ningún derecho. Alguno muy paranoico te podría llegar a decir que sí, trabajás para la CIA gratis, digamos. Eso estaba por decir. No es tan paranoico, así. Pero el hecho de que te llegue una publicidad personalizada, entre comillas, para mí es un claro reflejo de que tu información está siendo usada para otra cosa. De la que no te avisan, claro. De la que no tenés por qué participar. Parece que John Kerry sabe, o sea, allá en Estados Unidos. No sé quién es John Kerry. Bueno. Parece que Obama allá en Estados Unidos. No sé quién es Obama, hacelo más. Claro, sabe lo que a mí me gusta. No, Obama no. Me gusta tal cerveza y... No, pero... Obama no. A Díaz sabe que le gustás, ¿entendés? A Díaz sabe que le gustás. A Díaz sabe. O puede pensar que le gustás o no y te manda publicidades al mail. Manda publicidades directamente en tu Facebook. Incluso te puede llegar hasta relacionar, o sea, puede usar directamente tu perfil de Facebook, relacionarlo directamente con la marca. Y vos te enterás. vos te enterás eso después, o sea, no ni siquiera te avisan, obviamente que no te preguntan nada. Así que bueno, eso era más o menos el mensaje conspiranoico. ¿Vos decís que las multinacionales controlan el mundo? No. Para mí vamos a llegar en un momento. Vamos a llegar a un estado totalmente, ¿cómo se dice? No capitalista. Pero parece, sí, bastante. No, pero digo, ya vivimos. ¿No? Como 30 años. Por eso. Hace claro, policía. Claro, o sea, algo, nos persiguen, nos acechan. Esa es la palabra, nos acechan. Sin que nos enteremos. Segmento conspiranoico del día de hoy. Sí, porque no tan conspirado. Por acá buscando información veo una pregunta que dice... A 2 minutos hablar de Illuminatis. Claro. quería terminar. Quería terminar cosas, con los reptilianos. Igual, bien, la información estuvo buena, pero digo, estás a 2 minutos de hablar. Era la idea. No, por último quería resaltar entre las cosas que estuve buscando una frase... ¿Qué googleaste? Cosas que googleé. Que estuve buscando y encontré una frase, una pregunta que dice... ¿Ganará con esto más dinero Facebook de los anunciantes? ¿Cuál pensás que es la respuesta? No, es una empresa. Es obvio. Social, claro, pensás que la respuesta es no. No, claro, Facebook no gana nada. Sin fines de lucro. Claro, no, eso es básicamente lo que a mí me molesta, que hacen lucro con tu vida. Y vos en ningún momento acordaste hacer eso. Pero te hacen feliz. ¿Qué harías vos sin Facebook? Yo puedo ver la foto de la minita que me gusta. Sí, ¿eh? Eso es verdad. ¿Viste? O puedes entrar... Les entrego mis datos personales y todo, me contaron la vida, pero yo puedo ver... Contar de ver minita. Contarle de ver minita. O sea, claro, no importa acoso, lo que... El acoso en internet. No importa lo que hagan con tu información con tal de tratar de levantarte mira por ¿vos Facebook. ¿Podrías vivir hoy sin Facebook? Es una pregunta complicada. Creo ¿vos? Que hoy en día el hecho de... A ver, es una pregunta muy grande, ¿no? ¿Podrías vivir? Sí, o sea, mientras tenga aire, agua y comida, puedes vivir. A que no lo cerrás ahora. ¿Cómo? A que no lo cerrás. A que no. No estoy en contra de Facebook. Estoy en contra de esas medidas que toma, de eso de ir sacándote cada vez más privacidad. Otra cosa me acabo de acordar ahora. Cuando vos publicás algo, antes vos tenías la opción de elegir quién podía ver eso. Es decir, o lo veían todos, o lo veían tus amigos, o no lo veía nadie. Cosa que no tiene mucho sentido. Ahora no. Ahora tenés la opción, o lo ven tus amigos o lo ven todos. No sabía. Entonces, puedo decir, bueno, está bien. Me parece que me está mintiendo igual. No, pero pará. Entonces vos decís, está bien, no publico. Bueno, listo. Vos vas y publicás en el grupo, en el muro de un grupo, por ejemplo. Y ahí es peor, porque ahí decide el grupo qué es lo que vos... ¿cuánta gente puede ver eso? Cosa que antes era distinto. Antes uno siempre elegía qué era lo que qué personas podían ver lo que uno publicaba. Sin importar si lo publicaba en su muro o si lo publicaba en un grupo, en una página, lo que sea. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? Yo me voy a ir a vivir a una casa de plomo, voy a hacer un sótano y me voy a meter ahí adentro. No sé ustedes. Pero para mí, encima que hasta el 2015 vemos si llegamos. Con esto de con esto no me está pasando, yo... Bueno, la verdad, Carlos, que... Sí, a mí me preocupaban los linchamientos, pero después de todo esto, la verdad, ya sí. Evidentemente es un creo tema que, menor. Porque a vos te preocupan los temas que tira los grandes medios. Claro. No vas controlado más adentro. Controlado por Illuminati, exactamente. Claro. No creo, yo creo que voy a eliminar a todos mis amigos del Facebook, así puedo publicar y estar seguro, me parece, ¿no? Obvio. Ni siquiera así. Bueno, hablando de mirar, que nos espían y todo, escuchamos... ¿Qué escuchamos ahora? Mirá. Mira. Mira, Diego. Mira. ¿Qué nos toca? Mira. Dale, vamos con Mira de Repopa Tabla. Siguen manipulando su mentira, promocionando tergiversa la verdad. ¿Encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.

Y ahora sí llega lo que todos estaban esperando, lo que nosotros estamos esperando. Llega el top ranking de No Tan Ganada. ¿Qué va a ser nuestro top ranking, Diego? Sí, para... ¿Qué títulos, Diego? No, toda la semana. Todas las semanas vamos a tener un ranking. Un ranking de lo que sea, un No Tan Ranking. Un No Tan Ranking, bien. De lo que sea. Esta semana le toca a nuestro... Queridísimo. Queridísimo. Santísimo. Santísimo, sí. Santísimo, a nuestro santísimo Papa. Sí, sí, sí. Grande Pancho. Sí, a nuestro Papa Pancho, le podemos decir así. Como las papas Pai. Obvio. Cariñosamente, claro. Aparte porque lo conocemos, viajamos en el subte con él, todo. Como no, todos. Nunca me pasó. No importa, nunca... nadie y a todos le pasó. Un día lo vi en la tele. Un día lo vi en la tele. Claro, estamos muy orgullosos de nuestro Papa. Y este es el ranking, ¿no? De las mejores 5 vendidas de humo del Papa. Las mejores 5 vendidas de humo del Papa. Mirá vos. Top así que five. Para celebrar su año, ya que pasó, pero no importa, celebramos ahora. Nosotros lo celebramos. Es nuestro ahora. Homenaje a su año y piquito, digamos, a su año y algo. A su año y algo de. ¿Cómo se dice? Papado. Papado. Papado. Sí. Papado. Papado. Así claro. Como a Benja le gustan las papadas. Así que, bueno, nada, como 5. Top número 5, el top 5, el número 5. En el puesto número 5. En el puesto número 5. Lo tenemos al Papa con su cruz de madera. Bien, qué grande. Genial, qué... genial. Aunque sabemos que la cruz de oro sigue estando en el Vaticano, pero que no sigue importa. Estando lleno de oro. Pero pará. El Papa tiene la cruz de madera. Pero pará, ¿y los zapatitos que usa? ¿Los mocasines? No aceptó los del Vaticano. Los de seda, que siguen estando en el Vaticano, sigue. Que se sigue gastando para producirlo. Porque... Bueno, pero él usa otros. Está bien. Él usa otros. En el top 5, ese es nuestro número 5. El Papa con su cruz de madera, teniendo en la espalda el castillo lleno de oro. Y sigue comiendo toda la plata de la mafia siciliana está ahí atrás, pero él tiene su... él tiene la cruz de madera. Él no se hace cargo. Yo no fui, como dijo Ramón Díaz. Por ahí, estaba hablando del Papa. Yo no estuve en la vez. Top 4. En el puesto número 4. En el puesto número 4 lo tenemos al Papa besando gente humilde en las plazas de... Besando pobres. Sí, o sea, sí. Besando negros, bueno, digámoslo así, pobres. Como tiene que ser. Pobres y mutantes, digamos. Pobres y mutantes. El Papa sale todas las mañanas en su camino por la Plaza San Pedro, saludando gente, dándole besos a gente humilde que lo viene a ver, con las monedas contadas, si se quiere, gente que está sufriendo una mala pasada. El Papa va, lo saluda con un beso. Eso es admirable. Genial, genial, Papa. Y me parece vamos, que vamos. Es aplaudible. Pero durante la tarde el Papa recibe a la reina, a la reina de Inglaterra, a Obama, a los presidentes en el salón del Vaticano, donde tiene su despacho, con... Si hay personas que dejan ahí gente sin brazos y sin piernas o con la cara mutilada por el mundo, son justamente Obama y la reina. Y la reina, o sea, si hay, ¿no?, gente a la que tiene que agradecerle para que le producen más, no sé, gente besable. Gente besable. Si no, ¿con quién haría todo los gestos? Todo esto mirándolo desde los ojos. ¿Con quién haría los gestos? ¿Con quién haría los gestos, no? Va por la tarde, besa gente pobre y por la tarde le agradece a los que generan la gente pobre. No, aparte de que dándole un beso en la frente a alguien que es pobre, digo, ya está. ¿Qué más necesitas? ¿Comer? Nada. Nada, ¿para qué? Ese es nuestro puesto número 4. En el puesto número 3. La frase, ¿cómo fue la frase? Lo tenemos al Papa diciendo: yo no soy quien para juzgar a los homosexuales. Genio. Por supuesto que genio. No, genio. Está mostrando, revolucionando. Mostrando desde la iglesia una mirada más nueva, revolucionaria. Sí. Que acepta ya la diversidad y acepta que la homosexualidad no es una enfermedad, claro, sino una elección. Pero lo tenemos cuando era Bergoglio. Del creador. Del creador. La frase en el 2010 de: en el matrimonio igualitario el diablo metió la cola, es una guerra santa entre el diablo y Dios. Y... entonces, bueno, ¿qué lo cambió? Creador de frases. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que cambió tanto? No sé, ahora tiene la mente abierta, capaz que está dispuesto. El diablo metió la cola. ¿Qué pasó? ¿Pensó un poquito? No, no sé. Nuestro... puesto número 3, el Papa y sus frases célebres antes y después de abrir la cabeza, si se quiere. Adiós. Lo tenemos. Igual lo queremos mejor con la mente abierta, ¿no? Aceptando la diversidad. Sí, sí, haciendo... hablando y haciendo lobby, está bien. Nuestro... Lo que hace un papa, ¿eh? Ya, lo que hace un papa. Nuestro puesto número 2 recibe a Filmus antes de recibir a la reina de Inglaterra. Ajá. Eso bien, nos toca excelente. Ya más al orgullo... El orgullo nacional. Nacional, sí, si se quiere, ¿no? Uno está pensando, uy, sí, va a arreglar lo de las Malvinas, el papa. Es un tipo que siempre ha tenido una postura sobre Malvinas bastante fuerte. Va, fuerte, no, digo, clara sobre estar... Bueno, igual no creo que... No llegaría arzobispo de Argentina, así que carajo que era cardenal, no sé. Si estuviera en contra de que las Malvinas son argentinas, ¿no? Pero digo, ah, siempre bueno, estuvo en contra, favor, digamos, en contra no está nadie. No, bueno, pero digo, siempre estuvo... Lo escuché claro antes, cuando era Bergoglio, a favor, claro, digamos. Siempre estuvo cerca de los veteranos y esas cosas. Sí, sí, yo no creo igual que Filmus que tenga el peso como para discutir. Y la reina le regaló un whisky. Claro. Sí, o sea, un día después del 2 de abril, o no sé si fue el mismo día, el tipo recibe a la reina de Inglaterra. No complicado. Sé. Complicado, sí. No, no es un buen gesto. No. O sea, ¿qué, llorando, ¿qué le vas a decir? Llorando los muertos, redimiendo a los combatientes y recibís a la reina de Inglaterra. Ese es un poco... Si no me traes una solución, como que gesto no, como gesto no sirve. Un poco raro. Ah, como gesto en realidad no sirve nada, digamos. Son solo gestos y los gestos como no sirven gesto no sirve. Demasiado. Pero bueno. Y en el puesto número uno lo tenemos en su mayor gesto, el mejor de todos. El mejor. El que... Nos llena de, si querés... De humo. Aparte de llenarnos de humo. Este es de los nuevitos, de los últimos. Sí, sí, sí, este es de los nuevos, uno de los últimos. Está fresco, fresco. Hermoso, pero hermoso. Esto es uno de los gestos que nos llena a todos de esperanza, de amor y de una iglesia nueva, renovadora, ¿no? El Papa pidió disculpas por los curas pedófilos. A la qué sociedad, bueno. Hacia todo el mundo. Serán aceptadas, claro. Serán aceptadas. Qué bueno. Pero tenemos a Grassi siguiendo siendo cura, tenemos a... En libertad, ¿no? Lo que me parece, ¿no? El obispo de... El cura de acá de Moreno Sur se... Puso de novio, iba a decir, pero se juntó con una mujer. Ajá. Formó pareja. Formó pareja. Formó una pareja. Formó una pareja, tardaron un mes en sacarlo... Claro. En sacarlo el cura. Grassi... Condenado por la justicia de violación de menores, sigue siendo cura. Después de... Sí, a ver, no... Cuatro, cinco... Bastantes años, no sé bien cuántos años. Pero después de tantos años sigue siendo cura. Entonces, el pedí perdón por los pedófilos. No, aparte, el primer, claro, gesto, ¿no? El primer gesto de Edu cuando llegó, que se celebró mucho, era que echó a un cura yanqui, creo, sí, acusado de pedófilo. Lo mandaron hace dónde, lo tiene que mandar a la cárcel, no a otra iglesia, sí, no digamos. Claro. Primero lo tienen que entregar a la cárcel, a la justicia. Pero aparte, claro, lo hace cuando va al Vaticano y acá el tipo este siempre lo defendió, ¿no? Digamos. Claro, o sea, ¿por qué, a ese, como vos decís, a ese tipo lo mandó a otro lado? ¿Y qué pasa acá? O sea, claro, él vivió toda la vida acá, sabe lo que pasa, está dentro de la iglesia. Pedir disculpas por los pedófilos me parece medio, no sé, como que te estás lavando las manos, no sé qué. Pido disculpas por los pedófilos. Bueno, hace pero algo. Lo más preocupante entonces es que este tipo de la gente que la celebra, digamos, no te acordás, no te tenés en cuenta Gracia ahí. No ¿sabés quién es Gracia? Claro, no te acordás del tipo, siempre fue cura y nunca la echaron. Sí. Y el responsable era este, que ahora es Francisco, claro. Era el responsable también. Claro, es verdad. Pero pidió perdón y yo con eso me conformo, hijo. Eso es lo importante, saber pero pedir perdón. Perdón por lo saber que pasaron, perdonar. O por lo que pasaron y pasarán también. Y por lo que va a seguir pasando. Por lo que va a seguir claro. Pasando, claro. ¿Pidió por eso también? Ay, yo no lo sé, creo que no. Debió haberlo hecho. No creo, caso, porque vale. La idea sería que no vuelva a pasar. Pero... Pediré disculpas después. Este claro. Fue... Unos años después. Este fue nuestro ranking de No Tan Ganada. Y la semana que viene tendremos más. Sí. Por ahí. ¿No? Pero tenemos para darle a todo el mundo. Así somos nosotros. Así somos. Le vamos a dar. Ahí está. Criticamos a todos. Nos vamos a escuchar un tema y volvemos para el final del programa. Diego, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y después bien, me contás. Bien. No me interesa. Nos vamos al tema. Caminito al costado del mundo. Por ahí he de andar buscando. Yeah. soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Estamos de nuevo, ya estamos. Estamos cerrando, estamos terminando. Diego, tu sensación en este primer piloto. Ah, hermoso, Eduardo. Me sentí. De 10. De 10. Muy cuidado. Bueno. No sé qué quiere decir, pero muy cuidado. Carlos. Sí, nada, muy. Muy bien, obviamente. ¿Sentiste la presión de la responsabilidad? Sentí presión todo el tiempo. Todo el tiempo pensé 3 veces antes de hablar, y obviamente va a haber cosas para mejorar, vamos a tener que hacer un cambio integrante. A mí me parece que Diego no va más. Sí, ¿te parece? Es un tarado, no casa una, no va más. Pero después lo demás, habrá, como dije, habrá cosas para mejorar, pero no, muy bien, me parece que muy bien. Sí, yo creo que voy a buscar más compañeros porque... Bueno, ¿qué yo? Estaría bueno que tenga un conductor el programa. Sí, eso estaría genial. Genial. Que se apaguen celulares. Yo también sentí la presión. De todo. Tengo una vida, viejo. Respétenme. Como todos tenemos una vida. Respétenme. Va, no sé, nosotros tenemos Facebook, por ahí no tenemos una vida. Claro. Nada, yo me sentí muy bien. Queremos de nuevo decir muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por. Muchas gracias. El lugar también es muy cálido. Es verdad, hay que rescatar el lugar. Muchas gracias, Bernardo, del otro lado. Un aplauso para Bernardo. Se bancó el domingo. Después de los temas fue lo mejor que tuvo este programa. Así que, nada, nos vamos escuchando. ¿Qué digo? Las manos de Filippi van por el oro del último CD. Del último CD. Marginal y popular. Así que, nada, muchas gracias y si Dios quiere,